¿Qué canciones escribiste? Para los actos escolares, a ver, déjame pensar. Escribimos para el 25 de mayo, para el 9 de julio, escribimos para el 17 de agosto, una canción dedicada al General San Martín, el baile del Libertador. Escribimos una para el 12 de octubre, que se llama Todo lo que es tuyo es nuestro. Y ahora estoy escribiendo una que no va a ser ya para este año porque es para el 24 de marzo, para el Día de Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, tenemos en proyectos varias canciones. La idea es escribir también la del Día de la Soberanía, las Islas Malvinas también, la del 2 de abril. Cubrir todos los actos con una canción para cada uno de los actos. ¿En qué te inspiraste para hacer las canciones? Y me inspiro en los sucesos de la historia. A mí me gusta mucho la historia. Entonces pienso y estudio sobre los sucesos concretos de esa fecha que se va a conmemorar y en base a eso escribo la letra de las canciones. ¿Te ayudaste de alguien para las canciones? Bueno, como siempre uno tiene influencias, ¿no? A veces muchas son conscientes y muchas son inconscientes. Pero sí, siempre que uno compone utilizando un género musical y cuando se pone a componer tiene como influencias de otros músicos, sí, seguramente. ¿Qué sentís cuando cantás? Cuando canto y siento, me gusta mucho cantar, o sea, la paso bien cantando, así que siento placer. ¿Te gustaría llegar a la fama? ¿Qué es la fama? Como que todos te conozcan. No, yo creo que la fama es puro cuento, pero la fama que tenemos acá es lograr que la canción se materialice y que toda la comunidad educativa pueda escucharla y disfrutarla. Ese es el objetivo.